El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bueno, familia, es un plato fuerte tras un plato fuerte y prepárense. Yo les voy a decir, siéntense, pónganse en los cinturones y estén preparados porque esto va a dispararse. Yo quiero decirles que Cali va a tener una convención más grande que esta. ¿Será? ¿Dónde va a ser la convención más grande del país? ¡Que se escuche! Ok, familia, ahora sí. Yo quiero contarles que si hubiera otra convención donde estuviera Oscar, Joaquín y yo estaríamos de nuevo allí. Vamos a tener uno de los platos más fuertes de esta convención, así que familia, preparen. Preparen su mente, preparen su corazón. Personalmente quiero decirles algo. Después de 30 años de casados, Oscar y Mari, él es un eterno enamorado de su mujer. Y las mujeres quedamos fascinadas en Cali con esto. Así que, por favor, chicas, miren esto, emocionense con esto y, señores, aprendan. Ok, los dejo con Joaquín. Bueno, es un placer para nosotros presentar esta pareja. Para mí, Oscar es un maestro. Yo pienso que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Oscar tiene actividades de este negocio en 19 países. Con este vehículo ha viajado 63 países. Él me dice que su sueño es darle la vuelta al mundo. Esta mañana en la reunión de líderes, yo creo que a muchos de los líderes nos tocó. Yo quisiera que los líderes con un fuerte aplauso expresaran lo que sintieron esta mañana cuando escucharon a Oscar. Bueno, muchachos, ya tú sabes lo que viene. Tiene tres hijos de los cuales una es Zafiro, una es Platino Fundador y el otro está inscrito en el negocio, iniciando el negocio. Ellos son farmacéuticos, químicos de profesión, pero desarrollan esta actividad con toda pasión. Son mexicanos de pura cepa. Yo quiero que tú hoy abras ese corazón y quiero que te pares y me ayudes a recibir como recibimos a los campeones en Colombia. Así que Antioquia y alrededores, vamos a recibir de México, Diamante Ejecutivo, Mari y Oscar Velasco. Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en mi vida en este negocio y para la cual quiero tener el compromiso. Para muchos de ustedes que todavía no conocen este negocio y que son nuevos en esta actividad, hay una condición para el éxito, que es, si vas a hacer algo, tienes que estar comprometido al 100%. ¿Al qué? Eso mismo. Algunas personas a lo largo de la convención, conforme vaya acabándose el día, se van a empezar a ir. No te debes de ir. Señores, la convención está planeada para que el final sea espectacular. Así que, si alguien quiere llegar a Diamante, tiene que estar comprometido al 100%. ¿A dónde? Excelente. Ahora, mi esposa y yo empezamos este negocio hace más de 15 años y somos unos apasionados de este negocio. Y queremos compartir con ustedes algo de nuestra historia. Para lo cual, voy a querer que mientras esté yo platicando, dicen que uno aprende más y capta más y memoriza más cuando participa. ¿Cuándo qué? ¿Se han dado cuenta que hago algunas preguntas a veces y demasiadas? Bueno, les voy a decir por qué hago las preguntas. Las preguntas hacen una cosa con los seres humanos. Las preguntas enganchan la mente. ¿Enganchan qué? Y ustedes saben que eso es ideal para poder ser mejor vendedor y ser mejor empresario. Cuando tú le haces preguntas a las personas con las que estás en contacto, ellos te tienen que contestar y cuando te contestan te dan información. ¿Y tú qué haces con esa información? La procesas para poderlo involucrar en el negocio para poderle vender algo. Y las preguntas enganchan. Y si yo los engancho a ustedes y ustedes están conmigo, nos comunicamos, nos divertimos más y aprendemos más. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! Excelente. Ahora, no vayan a hacer mucho caso si yo les enseño algo en este negocio, porque les voy a decir, la información que yo traigo no es verdad ni es mentira. Es simplemente mi experiencia, ¿cierto? Sin embargo, esta experiencia le ha ayudado a miles, bueno, me ha ayudado a mí maravillosamente, tanto que soy Diamante Ejecutivo junto con mi esposa, pero le ha ayudado a miles y miles, a miles y miles, ¿a cuántos? A miles y miles. Muy bien, ¿a cuántos? A miles y miles. Muy bien. ¿De la mitad para allá a cuántos? ¿De esta mitad para acá a cuántos? Ahora, ¿todos los hombres hablando como mujer? Muy bien. ¿A todas las mujeres hablando como hombres? Ahora, ¿todos juntos? Esta información le ha ayudado a miles y miles y millones de personas en el mundo de Amway. Así que, señores, sean ustedes bienvenidos por estar en este negocio y vamos a platicar un poco. Yo soy el primero de 7 hermanos que llegó al mundo, este en el que estamos viviendo. Mi padre, médico ginecobstetra, mi madre, una ama de casa maravillosa, extraordinaria, que es una filósofa, vamos. Me educaron dentro de la ética, dentro del vivir, respetando a los demás. Siempre, por mi propia naturaleza, aprendí que yo tenía que encontrar las respuestas a mis dudas existenciales. Yo no sé por qué yo nací con dudas existenciales, por qué soy, por qué existo, hacia dónde voy, qué diablos hago yo aquí en este planeta. Entonces me puse a investigar. Y en mi investigación, bueno, yo iba buscando señales, por decirlo así, y yo desde muy chiquitín, me involucré ayudando a la comunidad junto con mi madre, que ayudábamos a gente de bajos recursos para llevarles víveres y tal. Eso me fue llevando y luego me volví Boy Scout. ¿Hay alguien aquí que sea Scout o haya sido Scout? ¡Ay, qué bonito! Miren que ahí me aprendí una promesa Scout que la tengo que cumplir. Aunque dejé los Scouts, después de 3 años sigo siendo Scout de corazón. Que decía, yo prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa por cumplir mis deberes para con Dios y la patria, ayudar al prójimo en todas circunstancias y cumplir fielmente la ley Scout. Bueno, bueno. Buenísimo, ¿verdad? Bueno, pues así fue como me inicié. Luego me seguí en la vida adelante y me empezaron a gustar los deportes. Y traté de hacer muchos deportes. Yo tuve algunos premios en olimpiadas de la escuela, de carrera de 100 metros, en salto de altura. Y bueno, me gustaban los deportes. Hice esquí en agua, descendí en montañas, jugué fútbol americano, béisbol, fútbol, soccer. Bueno, me encantan los deportes y siempre me han encantado. Y eso me hacía convivir con gente y trabajar en equipo. Y el trabajar en equipo me he dado cuenta que es la única manera como una sociedad, un equipo, una compañía, un ser humano puede crecer. Porque en esta vida cuando hacemos equipo somos mucho más poderosos. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Los de hasta allá atrás sí o sí? Muy bien, ¿los de hasta allá atrás sí o sí? Eso es todo. Así estaban las cosas cuando... se viene el final de que yo terminé la preparatoria y me hago un viaje por el mundo entero con 2 amigos trabajando en un barco de transportación marítima mexicana. Hacía yo las labores de marinero, aunque iba yo invitado porque conseguí un salvoconducto. Y bueno, llego a Europa y con una guitarra que llevaba yo y una guitarra que llevaba cada uno de mis 2 amigos, tocábamos guitarra en las calles. O sea que poníamos un sombrero, ¿verdad? Y empezábamos. México lindo y querido. Y nos ponían moneditas. Y con eso seguíamos avanzando en nuestro viaje. O sea que estuvo excelente. Y duramos 6 meses haciendo eso por varios países de Europa. Eso me hizo a mí desear intensamente viajar algún día de mi vida. Pero mucho, pues, mucho. Y vaya que me encontré un vehículo para poder viajar. Y ahora gracias a este negocio conozco 63 países, que lo cual ha sido maravilloso. Bueno, en el trayecto después... Ahora hago una escala, una mención. Conozco a Mari, mi esposa, en la universidad. Y bueno, yo soy un apasionado de mi esposa y quise dedicarme a conquistarla de una manera diferente. Mientras la estaba... Bueno, aquí debo hacer un comentario que también estuve en los Rotarios varios años, apoyando también a la comunidad. Hubo una época incluso que me quise volver sacerdote católico porque participaba en grupos... retiros espirituales con jóvenes, después decidí que no, pero al mismo tiempo empecé a estudiar yoga, me volví un instructor de yoga, vaya pues, que de repente yo dije, bueno, es que aquí hay como que tanta información, yo tenía que buscar respuestas. Me volví instructor de yoga, luego me inicié con un maestro hindú, una ceremonia en un ashram allá en México, ya sabes, me dieron técnicas de meditación y cómo trascender, bueno, maravilloso, ha sido una vida espectacular en esa búsqueda, ¿no? Y he seguido investigando y he encontrado respuestas a través de diferentes fuentes de información, lo cual de alguna manera me tiene con una paz espiritual que claro, no he terminado, siempre sigo buscando, pero bueno, finalmente estoy en ese proceso existencial de seguir buscando y seguir mejorando como ser humano. Cuando conozco a Mary en la universidad, me enamoro extraordinariamente de ella, y bueno, la idea era conquistarla, entonces yo tenía la costumbre de hacer cada vez que era el día de los novios, el 14 de febrero, o que era el día de su cumpleaños, le hacía yo un evento especializado dirigido exclusivamente a ella. Por poner un ejemplo de probablemente 14 o 15 que le hice a lo largo de nuestro noviazgo, que fueron 5 años, y que, dejen que les cuente una cosa. Resulta que mi suegro, como Mari, cuento, Mari es española, nací en España, pero a los 11 añitos emigró junto con sus padres, que pusieron un hotelito, bueno, no tenían ni siquiera el hotel, trabajaban en un hotel y poco a poco fueron comprando acciones de un hotel y luego de un segundo, y eso les fue dando una estabilidad. Mari llega a los 11 añitos a terminar la primaria, y por eso es que se menciona y se asume ella como mexicana, pero vamos, finalmente es española de nacimiento. Yo la empiezo a frecuentar y me dice, ¿sabes qué, mi amor? Yo no quiero que mis padres se enteren que somos novios. Hicimos 5 años a escondidas de sus padres porque su papá quería que se casara Mari con un español gallego y rico, y yo no tenía nada de eso. Complicado, sí o sí. Entonces, si no me podía yo casar con ella porque no era español, tenía yo que esperar. Y Mari decía, si ahora te presento con mis padres y después resulta que tú y yo no nos entendemos, se me va a poner más complicado. Inteligente, por parte de ella. Entonces, pasa el tiempo, yo me desesperaba porque había que hacer toda una serie de trampas, aunque yo la veía en la universidad, lo cual era una ventaja, porque estábamos juntos en la misma escuela y en el mismo año como químicos, farmacéuticos, biólogos. Resulta que nos veíamos todos los días, pero los fines de semana que había que ir a rumbear y toda la cosa, ella pedía permiso a sus padres para ir con un primo de ella que era vecino, y entonces el primo me la llevaba a un restaurante donde ahí me la entregaba, yo le firmaba un documento de devolución. Y como 2 o 3 horas después se la regresaba más enamorada que antes, tú sabes, bueno. Y así la historia va de esa manera. Y yo le hacía cosas como, por ejemplo, una vez que fue el día de su cumpleaños, yo me fui a conseguir 4 globos gigantes. ¿Conocen los globos gigantes? Que los inflé con helio. Pero antes de inflarlos le metí esos papelitos pequeñitos que usan en las fiestas, ¿no? Que son de colores. Le metí además un paracaídas, que vamos a ver. El paracaídas le sustituía al mono que tiene al final. Se lo reemplacé por un cassette. En aquel entonces eran cassettes de música romántica. Entonces, bueno, me doblé adecuadamente el paracaídas y para que no se fuera a complicar la cosa, y lo metía dentro del globo. Como era muy grande, cabía muy bien. Luego, en otros 3, ese era blanco el globo. Y luego había 3 globos rojos. En esos globos rojos hice lo mismo con un paracaídas, solo que en la punta le puse una nuez. Esa nuez, al principio yo la corté, la limpié por dentro y le metí unos poemas que yo le escribí a Mari, de enamorado, pues. Y luego lo volví a pegar con pegamento y luego fijé, tranquilas, tranquilas, tranquilas, papel. Momento. Momento, momento. Entonces, la historia sigue así. Yo tenía una camionetita viejita que la usábamos todos en la familia, entonces meto los 4 globos inflados con gas helio. En aquel entonces Mari y yo fumábamos, y entonces cuando le digo a mi mujer, en aquel entonces mi novia, digo, Mari, ¿sabes qué? Vamos a ir, y dice, y esos globos, tranquila, nomás no te vaya a ocurrir fumar aquí porque explotamos todos juntos, entonces no fumes. Me la llevé a un parque en México que se llama Chapultepec, y ahí saqué 4 estacas que yo había previamente planeado, y con un martillo las clavé. Luego saqué una cuerda muy larga, de más de 50 metros, y até cada globo a la cuerda, y luego la cuerda, dejé ir el globo y luego até la cuerda a la estaca. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, cuando los 4 globos estaban allá en lo alto, a 50 metros, le dije, mi amor, ahora baje usted sus regalos, solo que la condición es que no puede tocar nada de eso. Y me dice, pues no es posible. No, sí, claro que sí. En esta vida no hay imposible, excepto el que considera que tiene limitaciones. Entonces fui a la camionetita que tenía yo atrás y saqué un rifle de esos de postas, de diábolos, y le digo, a ver, pues ahora bájelas. Me dice, bueno, pero no, yo nunca he usado una cosa de estas. Me dice, bueno, tranquila, lo único que tiene que hacer es coincidir esta cosita de aquí con esta que está aquí en la punta y esto con el globo. Ah, bueno, no está difícil. Entonces le apuntó, y como Ari es muy buena duplicadora, mira, a la primera le tira uno de los rojos, ¡pau! Se rompe el globo y cae el paracaídas. Y sale corriendo por su regalo que estaba ahí, y luego me dice, bueno, ¿y ahora cómo abro esta nuez? Le digo, pues aquí tiene usted un abridor de nueces, entonces se lo di también, o sea, para que todo, no podía fallar nada, tú me explico, bueno, y así lo hizo con el segundo y con el tercero, y luego cuando hizo el blanco, que era el más grande, sucede el mismo fenómeno, baja el paracaídas, va por su cassette, y yo, mientras ella corría, yo saqué una reproductora de cassettes, un mantel, un termo de café, un pastelito, ¿verdad? Y entonces ya tenía todo listo para reproducir la música romántica. Y bueno, ella estuvo muy contenta esa ocasión. Pues Mari y yo hemos hecho un negocio y nos hemos organizado de maravilla. Mari y yo nos queremos mucho, tenemos 3 hijos, ya les platicaron, Marían, Paola y Jorge Antonio. Marían es Zafiro, Paola es Platino Fundador, están dedicadas 100%, ellas nunca fueron empleadas, no saben qué es eso. En mi casa siempre se respiró el ambiente de ser empresario. Entonces ellas, de terminar su escuela, pasaron a ser empresarias. Y mi hijo Tony está estudiando la carrera, ya está inscrito, está empezando, tiene a su novia en el negocio también y algunos amigos, pero no está muy involucrado todavía porque quiere terminar la carrera y entonces ya ponerse a darle. Y así las cosas, gracias a este negocio, bueno, pues hemos tenido muchas satisfacciones, no nada más de viajar, sino como familia nos hemos integrado muy bien, porque todo lo que aprendemos de todo este conocimiento, el Instituto de Negocios Amway, nos ha hecho mejores personas, mejor familia, nos ha hecho tolerar más, nos ha hecho tener mucha comunicación, porque siempre hay alguien de quien aprender a través de escuchar los CDs, de verlos, de ir a los seminarios, a las orientaciones, toda esa historia. Pero, como Mari no pudo venir porque tuvo un reto cardíaco que está controlado y tal, pero el doctor le pidió que no viajara por avión, le dije, mi amor, bueno, más bien ella me dijo, sabes que yo le quiero mandar un mensaje a los colombianos. Y para ese mensaje tengo preparado un pequeño videito de 10 o 11 minutos donde ella les da un mensaje. Y así para que la conozcan, porque ella... Y antes de que pase al escenario, yo quiero hacer una evidencia de que sí la quiero y la considero mi compañera y mi pareja en el negocio, porque los dos hicimos el diamante ejecutivo, no yo solo ni ella sola. Entonces vamos a asumir que espiritualmente aquí estuviera Mari. ¿Le podemos dar un aplauso a mi querida esposa Mari, por favor? ¡Con ustedes, Mari! Hola Colombia, ¿cómo estamos? Me imagino que muy bien, a estas alturas del partido ya tienen que tener, bueno, ya tienen que tener una gran experiencia, ya tienen gran conocimiento, ya yo sé que ya han tomado muchas decisiones, yo sé que para ti que estás aquí por primera vez, seguramente ya estás esperando nada más que termine la convención para irte volando, hacer que este negocio sea muy grande. Y para todas las demás personas, bueno, pues yo sé que esta convención es muy importante, mucho, muy importante, y que han logrado muchas cosas los oradores. Pero yo quería nada más mandarles unas cuantas palabras, nada más un mensaje muy chiquito para decirles que felicidades, muchas felicidades. Felicidades por todo lo que están haciendo por el negocio de Amway. Felicidades por ser un ejemplo para todos nosotros, para los otros países de Latinoamérica, porque de todos de Colombia se habla extraordinariamente. Felicidades por seguir ese liderazgo. Felicidades a los líderes por ser líderes, por demostrar que sí se puede hacer este negocio, por ser la cuna actual de todos los diamantes, que mayor cantidad de diamantes están saliendo de Colombia. Y también felicidades por lo que va a venir. Felicidades porque yo sé que el boom que ustedes están haciendo aún va a ser muchísimo más grande. Yo nada más quería decirles que yo nací en España, soy química farmacéutica bióloga, y cuando conocí a este señor maravilloso, yo lo conocí con un afro de este tamaño, haciéndose sus propios cigarrillos. Yo pensé que era marihuana, pero yo vi lo que se ve a veces, lo que no se ve en este negocio. Hay veces que este negocio se pone como un papel y no se ven muchas cosas, no se ven todo lo que trae consigo, las cosas maravillosas que trae, no solamente dinero, sino unión familiar, sino crianza de los hijos en mucho mejores, dejarle al planeta algo extra, algo diferente a lo que hacemos si estuviéramos en una actividad nada más así común y corriente, ¿no? Y pues yo lo vi con todo su afro y con todos sus cigarrillos y con todo eso, yo vi lo que había por dentro, un campeón, un soñador, una persona con unos sentimientos maravillosos, y pues me enamoré. Entonces yo me acuerdo que cuando yo le dije a mi padre que yo iba a estudiar química farmacéutica bióloga, me dijo, mira, hija, yo espero que no te metas a la universidad ni nada, porque yo sé que te vas a acabar saliendo de la universidad, como muchas otras mujeres. Acuérdense que yo estoy hablando del año de 1970 y tantos, donde la mujer todavía se creía que para la casa, y que no vas a acabar la carrera y que la vas a abandonar y que te vas a casar con un español gallego y rico, ¿no? Entonces yo quedé pensando y yo dije, pues eso no lo quiero, ¿no? Yo no me quiero casar con un español gallego y rico, yo me quiero casar con una persona que yo quiera, ¿no? Yo no quiero dejar una carrera, yo quiero dejar algo más en la vida, yo quiero no ser mediocre, no que como mujer cuidando la casa, los hijos, seas mediocre, ¿no? Pero quería dejar una huella diferente, quería que cuando llegara tal vez el final de mis días, dijeran qué bueno que exististe, Mari. Qué bueno que exististe y que mis hijos me lo dijeran, que mi familia me lo dijera y que el mundo supiera de mí, ¿no? Así como una Madame Curie, yo no sé. Entonces yo quería hacer muchas cosas y pues encontré a este hombre maravilloso y yo le prometí a mi padre que yo no me iba a casar antes de entregar un título profesional. Y yo aprendí desde niña que lo más importante que tú le puedes entregar a alguien es la palabra. Cuando tú entregas tu palabra por honor, por lo que quieras, nunca debes no luchar hasta el final, por lo menos para lograr cumplirla, ¿no? Entonces, me costó mucho trabajo porque me enamoré y yo me quería casar y yo le dije a mi padre que no me casaba hasta que no tuviera mi título. Entonces hice mi examen profesional, no dormía, a veces pasaba 2-3 días sin dormir, porque hacía mi servicio social, hacía la tesis, hacía los estudios. Pero cuando hay un premio muy grande, los obstáculos se hacen pequeños. Cuando tú en este negocio ves el premio tan grande que tú tienes, diamante para arriba, diamante como primera meta, como la posibilidad de conseguir todas aquellas cosas que tú quieres para tu familia, no importan los obstáculos, no importa lo que tengas que pasar, no importa si recibes nos, no importa si se burlan de ti, no importa si hay veces en que tienes frustración, no importa si hay veces en que te sientes que ya no puedes seguir adelante. Lo único que tienes que enfocarte es en lo que tú vas a obtener, cuál es tu meta, qué es lo que tú quieres, por lo que tú estás luchando. Y diamante es una muy buena lucha. Yo no me importaba nada de eso. Nos casamos, tuvimos hijos, yo tenía farmacias, administraba 2 o 3 hoteles de mi padre y teníamos una vida muy complicada en cuanto a que no teníamos tiempo. Sí teníamos capacidades económicas, tal vez podíamos ir a Europa cuando quisiéramos, teníamos coche, teníamos casa, teníamos una serie de cosas. El dinero siempre ganas mucho y de todas formas no te alcanza, ¿no? Pero lo más importante era que yo no tenía tiempo para dedicarle a mis hijos. Fíjate nada más, yo quería no ser mediocre, yo quería cumplir, ser una persona importante, de mucho éxito, una mujer de negocios, y por otro lado yo quería ser la mamá perfecta, y eso no podía tener la mamá perfecta. Entonces, cuando llegó a mí este negocio, y yo vi que podía tenerlo todo, podía ser la mamá perfecta, podía ser la esposa perfecta, podía ser la mujer que pudiera entregarse a otras personas y que con un mensaje tal vez de decir, como hoy te puedo decir, tú puedes llegar a donde tú quieras, que alguien pudiera tomar una decisión y pudiera seguir adelante. Y eso fue lo que englobó todo el negocio. Al principio no lo vi, al principio yo era bien cuadrada, se dice, y me costó mucho trabajo, tuve que leer mucho, tuve que escuchar muchos más CDs que todas las demás personas, tuve que leer más libros, tuve que prepararme más porque yo no estaba preparada para este negocio, estaba preparada para otras cosas, pero no para guiar a gente al éxito, ¿no? Y tuve que ser esa líder que no era una jefa, sino una persona que promueve, una persona que motiva, una persona que quiere, una persona responsable por las personas a su alrededor. Y me costó mucho trabajo, pero en ese camino obtuve muchísimas cosas maravillosas. Y pues yo te quiero decir que no importa de dónde vienes, no importa tu clase social, no importa tu edad, no importa nada. Lo único que importa es a dónde tú quieres llegar. Y diamante, señores, vale la pena. Porque diamante no solamente es dinero, no solamente son viajes, o no solamente son joyas, o no solamente es decir éxito. Diamante es mucho más que eso. Diamante es tal vez estar en unos momentos con tu marido frente a la Torre Eiffel y brindando, viendo cómo se alumbra y cómo la torre parece que va a estallar, ¿no? Y tú estás ahí viendo eso y brindando con él con una copa, dices tú, valió la pena. Diamante tal vez sean esos momentos en que tú estás en un crucero, no sé, en el Triángulo de las Bermudas, con personas que quieres, con personas que han luchado por una meta junto contigo, hombro a hombro, y que ya son más que una familia, porque la familia no la escoges, a ellos sí. Y son tus downlines, y son tus crosslines, son las personas que estamos ahí, que estamos, y que estamos luchando, ¿no? Y que estás viendo un eclipse de luna, y estás viendo cómo la luna se está tapando, hay así fuertes vientos, el barco, el yate o el crucero se mueve un montón y después se tapa y todo es tranquilidad, no hay ni un ruido, es como si todo estuviera como una alberca, y tú agarrados de la mano, tú dices, vale la pena. Cuando tú estás viendo a tus hijos en Disneylandia o en Orlando, y tú ves a los niños, cómo sus ojos le brillan, porque ven a Mickey Mouse, o porque ven a Pluto, o porque no saben si irse para aquí, para allá, quieren todos los juegos, quieren las paletas, quieren no sé cuántas cosas. Y Amway cierra el parque de diversiones para ellos, y tienen todas las paletas, y tienen todos los juegos, y todo lo que ellos siempre han querido. Y vienen después en una cena, y vienen con su banderita, ¿no? Y vienen festejando, y cada uno viene con la banderita de México, o la banderita de Colombia, o la banderita de Venezuela, o la banderita. Y vienen todos, y se acercan, y te hacen un cántico, y te dicen, gracias, ¿no? También eso es lo que vale la pena. Momentos como esos valen la pena, señores. Eso es lo que es ser diamante. Diamante es una realización. Diamante es ver que tienes unos hijos maravillosos, que tienes una segunda generación, que sabes que estás dejando huella, que sabes que hay supervivencia. Sabes que tienes unos hijos que son líderes, sabes que tienes que tienes una familia unida. Sabes que puedes hacer lo que tú quieras, sabes que puedes mover los sueños de mucha gente, pero sabes que pueden ser realizables. Señores, diamante vale la pena, no lo dejen, luchen, los obstáculos se olvidan. Juntos, Colombia va a seguir hablando siempre en Amway como uno de los países en que mayor diamantes están saliendo y saldrán. Les deseo lo mejor, señores. ¿Quién ha tomado la decisión de ser diamante? ¿Hay alguien que no? Muy bien, entonces van por buen camino. Nada más hay que respetar el orden. Normalmente se lleva primero a plata, luego a esmeralda y luego a diamante. Entonces, haz tu plan de acción para llegar primero a plata, luego a esmeralda y luego a diamante. Y cada día haz algo relacionado con el negocio para poder lograrlo. ¿Ok? Bueno, un día me sonó el teléfono. Estaba yo en mi oficina porque aparte de las farmacias que teníamos, mi esposo y yo, yo tenía un negocio de fincas raíces, de bienes raíces, donde yo era corredor inmobiliario y yo ganaba una comisión cada vez que vendía una propiedad. Entonces, un día estaba yo en una oficina sentado y suena el teléfono. ¡Rin! ¿Sí? ¿Quién habla? ¡Alfredo! ¿Cómo estás? Mi auspiciador. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Me dice, sí, oye, ¿tú has oído hablar de Amway? Le digo, bueno, no sé qué es eso. Mira, es un negocio al que te quiero invitar. Es un negocio maravilloso donde puedes obtener libertad económica. Mira, yo le dije, yo no tengo tiempo, porque mira, la farmacia abre a las 8 de la mañana, las farmacias cierran a las 10 de la noche, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces yo no tenía tiempo, sí o sí. ¿Verdad que no tenía? Bueno, entonces era muy bueno mi pretexto. Sin embargo, me dice, bueno, vamos a ver. Le digo, entonces yo le digo a él, ¿y de qué se trata? Y digo, no te puedo decir. Ah, mira, nada más. O sea, me hablas para invitarme a un negocio y no me puedes decir de qué se trata. Pues no, porque estoy entrenado para dártelo en forma personal, porque si no el negocio no es serio, no me lo vas a respetar. No, pero dime de qué se trata. No, pues entonces, pues no voy, le digo. Me dice, bueno, pues no vengas. Y ya, terminó la llamada. Pero fíjate, por eso él es que es diamante ahora, porque cambió el plan de acción, más no el objetivo. Y me vuelve a hablar una semana después, me dice, Oscarito, ¿te acuerdas del negocio del que te hablé la semana pasada? Le digo, sí, cómo no. ¿Dónde vas a comer hoy? Me dice, no, pues cerca de mi oficina, porque antes no me daba tiempo de ir a comer a mi casa. La ciudad es muy grande. Y le digo, ¿cómo ves si comemos juntos? Y entonces yo le digo, ¿y tú invitas? Me dice, bueno, sí, ¿cómo no? Entonces le dije, bueno, entonces sí, vamos. Entonces me compró con una comida. Nos fuimos, me explicó el negocio y por primera vez yo escuché un concepto que se llama libertad económica, o sea, la capacidad de tener tiempo y dinero al mismo tiempo. Yo no tenía tiempo en las farmacias, y así se veía que el resto de mi vida, cuando me hizo la llamada, yo llevaba 11 años viviendo en las farmacias, y ya me dolían las rodillas de estar parado igual que a Mari. Era muy aburrido estar ahí. Claro, te entretienes porque llega la gente y le surtes, pero eso se veía como el resto de nuestra vida. Entonces, cuando me habló de tiempo y dinero, yo dije, bueno, eso suena bien. Yo pensé que la única manera de ganar tiempo y dinero, de tener tiempo y dinero, era teniendo inversiones inmobiliarias, pero necesitas como $300,000 para comprar una propiedad que vas a rentar en $2,000. Me dice, bueno, ya me dibujó los círculos y me explicó. Le digo, bueno, déjame pensarlo, como debe de ser, digo, todo el mundo lo piensa. Me dice, bueno, vente a la noche, que en la noche voy a dar una explicación junto con mi esposa y ahí te vuelvo a explicar. Cuando me dice, nomás que te voy a pedir que seas muy puntual y llegues a las 8 de la noche. Bueno, ya está. Llegué. No había celulares en aquel entonces, entonces le hago una llamada en un teléfono público y le digo, mi hermano, traigo 5 minutos de retraso. Y llegué a las 8:05. ¿A ustedes les habla toda la gente cuando habla retrasado? ¿Verdad que no? Bueno, yo sí hablé. Cuando llegué, fui el primero que llegó y luego llegaron 4 matrimonios más como a las 8:20. Bueno, es lo común, tienes que acostumbrarte a eso. Y es parte del negocio. Luego llegan, nos vuelven a explicar el negocio y aquí está lo interesante del concepto. Agarra y me dice Alfredo, que por eso son diamantes, Alfredo y Regina. Me dice, pasa por aquí tú y todos ellos y vamos a la sala a firmar la aplicación para el negocio. Uy, yo le digo, a ver, un momento, tú me dijiste que esto era un negocio de pareja y mi mujer no está aquí, no sabe todavía de qué se trata. Entonces me queda viendo hacia los ojos fijamente y me dice, a ver, Oscarito, si ahora yo te ofreciera o alguien te ofreciera un empleo en el que vas a ganar 10 veces más de lo que estás ganando actualmente, ¿tú tendrías que ir con María a preguntarle si está de acuerdo? No, claro que no. Yo agarraba. Bueno, pues aquí te estoy ofreciendo libertad económica. Es mejor todavía. No me digas que le tienes que ir a preguntar. No, pues no. Pues entonces fírmale. Pues sí, ¿verdad? Pues órale. Y ahí estuvo la firma. Y ahí le firmé. Estuvo genial. Bueno, a partir de ese momento empecé yo con un proceso de culpa. Me dio resaca, pues porque... Llegué con Mari y me dijo, Alfredo, no le platiques nada a tu esposa porque no estás todavía preparado para hacerlo, pero llévala a una orientación. Esto era un jueves, el martes siguiente. Entonces llego con Mari y digo, ¿qué crees, mi amor? Empezamos un negocio. ¿Y de qué se trata el negocio? Pues no te puedo decir. ¿Cómo que no me puedes decir? No, bueno, pero va a haber una plática el martes para que... Bueno, pero dime de qué se trata, a ver si quiero ir. No, pues no te puedo decir porque me dijeron que no estoy preparado para explicártelo. Pues si no me dices, no voy. Bueno, la misma historia. Entonces me pasé el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes tratando de convencerla y esta que nada. El martes yo fui a comer a la casa, hice un esfuerzo especial para transportarme y llego a las 2 de la tarde, porque allá en México no comemos a la 1, sino a las 2, y entonces me dice, bueno, ¿qué? Fíjate cómo le hizo. ¿A qué hora pasas por mí? Me dice. Y luego hace un gesto así como... Ustedes saben cómo le hacen las señoras, ¿no? ¿A qué horas pasas por mí? Como diciendo, no creas que yo ya estuve de acuerdo, pero así como diciendo, vamos a darle un voto de confianza al tema. Bueno, ya pasó por él, por ella a las 7, llegamos como 7:30 porque empezaba a las 8 la orientación y había mucha gente que empezó a llegar a un salón y dice, oye, esto me suena como una pirámide, una de esos aviones peligrosos. Me dice, yo ya me voy. No, espérate, no te me vayas. Entonces yo la detenía, mis auspiciadores no habían llegado, llegaron como a las 7:35, pero es que es muy importante que si tú invitas a alguien estés ahí porque... Desde más de media hora antes, esa es una responsabilidad de todos los empresarios, porque eso te asegura que no se te vaya a ir alguien, porque nunca sabes cuál vaya a ser su reacción. Entonces llegan ellos y ya nos integran. Mario escuchó el plan, se le hizo maravilloso el plan de negocio. Tuvo 2 preguntas, se las preguntó a Alfredo, Alfredo le respondió, y la mujer, o sea Mari, jamás volvió a dudar de este negocio y a trabajar durísimo, y durísimo. Y yo entré en una crisis existencial porque dije, bueno, ¿y qué tal? Si el que resultó engañado es Alfredo y él cree que esto es bueno y no se ha dado cuenta. Entonces, yo como mi integridad y mi imagen estaba muy bien sostenida, yo no quería arriesgarme a que alguien fuera a pensar que yo era un tipo que estaba haciendo algo chueco. Entonces, me habían dado 6 cassettes en aquel entonces, ahora son CDs, para escucharlos. Entonces yo dije, bueno, ahora me voy a poner a escuchar los cassettes para ver dónde encuentro el truco, la magia, o por qué es que esto dicen que es tan bueno y no es verdad. Entonces me puse a escuchar los 6, me los escuché el mismo día todos, y me salió peor, porque yo estaba más convencido y se me estaba dificultando más rajarme. Y no, porque los cassettes, precisamente, y los CDs están hechos para estimularte y para darte respuestas. Y ahora, ¿cómo le hago, no? Pero de repente se me prendió el bombillo, porque dije, ya sé dónde está el problema. Ese día que escuché todo eso, me quedé, creo que fueron 12 horas en un restaurante, y no nada más eso, leí el contrato, a ver si estaba bien. Leí toda la información de los principios de Amway, a ver dónde encontraba yo la trampa. Y ahí decía que la empresa... Acuérdense que yo tengo más de 15 años, entonces en aquel entonces había más de 3 millones de distribuidores y esto había empezado en 1959 y en el 92 pues ya había mucha gente y tal. Pero yo en mis cálculos, como soy químico, farmacéutico, biólogo y se me da un poco las matemáticas, yo hice la siguiente conclusión. Ustedes recordarán que Amway propone que tú invites a seis familias, ¿me explico? Usted invite a seis, que inviten a cuatro, que inviten a dos, y entonces si estos mueven un cierto volumen, usted ya está calificando a plata y así se va para adelante. Pues yo dije, a ver, aquí está la trampa. Ya dije, ya encontré el fraude de este negocio. Porque mira, resulta que el tema está así. ¿Por qué estos seis nada más pueden invitar a cuatro y no a seis? ¿Por qué? ¡Qué injusticia! Entonces, claro, entonces yo dije, lo que vamos a hacer ahora es justamente una cuenta para que este de aquí también invite a seis. Y este también invite a seis, porque es injusto para esos. Entonces, si usted agarra una calculadora y empieza a hacer la cuenta, si 6 invitan a 6 son 36. Y vamos a suponer que cada vez esto fuera cada día. O sea, porque es muy fácil que una familia, pues a lo mejor invite a 6. Porque pues es 6 contactos. Y luego 6 invitaran a 6, al día siguiente son 36. Si esos 6 invitan a 6, son 100 y pico. Y así se va. Según mis cálculos en la calculadora, si hace 6, 6, 6, 6, en 11 días se te acaba la humanidad. Porque salen 6 billones de personas. Entonces yo dije, va a ser muy injusto que los últimos ya no tengan a quién invitar porque ya se llenó la humanidad, ya no hay nadie que invitar. Entonces le hablé a mi esposa por teléfono, teníamos plan con Consuelo Hernández, que es nuestra offline auspiciadora. Un aplauso para ella, por favor, mi querida Consuelo. Y le habló a Mari y le digo, ¿sabes qué? Cancela todo, aquí ya sé dónde está el fraude. Llego allá, había invitados, a los pobres nunca se les dio el plan, Consuelo no entendía qué pasaba. Mari no quería decirle porque dijo, bueno, tengo que verificar primero si Oscar, ¿qué descubrió? Llego por la noche, ya se había ido Consuelo, ya se habían ido los invitados, me dijo, a ver, ¿dónde está el fraude? Entonces yo empiezo a explicarle esto y de repente se me vuelve a prender el bombillo y digo, no sabes qué, creo que me equivoqué. Le dije, en efecto, esto no está mal pensado, pero si Amway empezó en 1959 y en el 1990 y tantos lleva más de 3 millones de distribuidores y no se ha saturado, es que aquí hay algo que no me han dicho. Y nadie me lo tuvo que decir. Yo lo descubrí con mi capacidad intelectual. Yo me di cuenta que, ¿qué creen que me di cuenta? Que no todo mundo iba a entrar. ¡Oh, qué horror! Bueno, entonces, yo en mis adentros dije, ajá, con que no todo mundo iba a entrar, pues conmigo sí. Entonces me lo puse como un reto personal. Digo, no todo el mundo entró, pero me puse a prepararme yo muy bien en el negocio. Ahora funcionó al revés. Y dije, ahora me voy a hacer muy experto y muy profesional para que realmente la gente entienda que esto es como debe de ser. Y me puse a leer y escuchar CDs y todo. Había CDs que ya habían salido antes, cassettes en aquel entonces, y me compré como 30. Yo dije, porque yo tengo que avanzar más, porque si no, nunca voy a estar en la posición de saber mucho más. Y quiero ser muy profesional para que otros no sufran mi propia angustia. ¿Me siguen? Entonces, así fue como lo empecé a hacer. Sí tuve otras rachas, me daba mucha preocupación invitar personas. Había una mesa al lado mío con el teléfono y me decía, mi amor, vamos a hablarle a tus contactos, porque yo tenía mucho más contactos que ella, porque yo soy mexicano y es española y tal. Y aunque tenía sus amigas de la universidad y todo eso, me dice, vamos a hablar. Entonces, a mí me daba miedo hablarle a la gente. Entonces, yo veía el teléfono, dentro de esa inseguridad todavía que estaba yo buscando, marcaba y si estaba ocupado, yo le daba gracias a Dios de que no me contestara. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Uy! Era como un animal ponzoñoso que tenía yo al lado. Bueno, Mari optó por hacerme las llamadas a las 7 de la mañana, cuando yo todavía estaba dormido. Ella marcaba el teléfono de los amigos que no había encontrado el día anterior y decía, mi amor, ahí está José, que quiere que, para que le expliques. Y yo, buenos días, ¿y qué es? ¿Cómo sos? Entonces, así hacía yo la invitación. Se me fue poco a poco quitando el miedo, pero me tardó más de 3 meses. Casi que llegamos a plata en 4 meses con la disposición de Mari. Yo la apoyaba porque yo no tenía suficientes argumentos para tirar el negocio, pero yo estaba en el proceso de buscar. Con decirles que agarré un avión a 1,000 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, donde estaba en Monterrey las oficinas de Amway, para ver si es cierto que estaba la empresa ahí, para corroborar si era verdad, porque yo no me quería arriesgar a que esto fuera un fraude. Bueno, fueron 3 meses espantosos, pero una vez que calificamos a platino, y gracias a que yo iba a los seminarios y ahí me motivaba y escuchaba los CDs, y luego empezamos a dar el plan, y Mari daba la mitad y yo daba la otra mitad, y así nos íbamos apoyando, fui agarrando confianza hasta que ya nos lanzamos, y yo ya nos fuimos a Esmeralda, nos fuimos a Diamante, y calificamos a Diamantes en 2 años y 3 meses, lo cual, pues ya fue muy bueno, fue muy bueno. O sea que fue muy bueno, pero sí hubo que trabajar conmigo mismo. Yo les cuento que A mí me daba mucho miedo. Yo siempre he sido miedoso en ese aspecto de tratar de involucrar a otros. Y Mari, ella lo vio muy claro. ¿Será que ella era hija de empresarios? Y mi papá, un adorado médico que era autoempleado y empleado en un hospital, mientras que mi suegro se podía ir 6 meses a España de vacaciones porque era dueño de su propio negocio, como somos todos nosotros en Amway, él podía irse 6 meses. Pero mi padre, que había estudiado medicina y en una especialidad, mi suegro no había estudiado ni, creo que ni terminó la preparatoria o la secundaria, y ese se podía ir 6 meses de vacaciones, y mi papá se desesperaba, pues decía, yo estudié una medicina, la especialidad, y yo me voy 15 días y dejo de ganar plata, y tu suegro se va 6 meses y sigue ganando plata. ¿Qué confundida es esta vida y existencia? ¿A poco no? Entonces, gracias a que tenemos ahora un negocio y entendemos que eso nos permite, bueno, yo me puedo ir 3, 4, 5, 6 meses de vacaciones y el negocio sigue funcionando, porque ya lo tengo estructurado de tal manera que yo empecé a entrenar al primero y luego eduqué al primero que educara y entrenara al siguiente, porque este es un negocio de entrenar gente. Y si tú entrenas adecuadamente a la gente y la gente se integra al sistema del Instituto de Negocios Amway, esta a su vez entrena a los otros y eso nos mantiene integrados trabajando en equipo. De esa manera, por ejemplo, mi esposa María ahora se ha tomado un año sabático a raíz de esta situación que ya está controlada. Dijo, ¿sabes qué, mi amor? Tú ya te tomaste. Yo hice un curso de desarrollo personal hace varios años y me pasé casi un año en él. Y Mari no lo había tomado. Me dice, bueno, pues ahora voy a agarrar esta situación para hacer durante un año. Y yo le dije, mi amor, perfecto, yo te cubro, te apoyo. Usted siga con su desarrollo personal. Cuando haya que ir a un seminario, una convención, vamos juntos, excepto ahora que estaba reglamentado, pero vamos a estar trabajando juntos, pero ella se va a dedicar un añito, yo me voy a dedicar 100% al negocio para seguirlo expandiendo, porque tenemos la meta de calificar a Embajadores Corona en el 2012, tú te das cuenta. Entonces, pero la tengo que tener bien preparada y bien refortalecida para que hagamos el estirón fuerte los dos juntos. Ahora, esta señora mía tiene una peculiaridad, es muy trabajadora, es muy empresaria, y nunca se ha rajado el negocio, y yo he tenido a veces altas y bajas, y siempre me da el apoyo. Así que yo no puedo decir que llegué al negocio yo solo. Así que yo le hice un homenaje a mi esposa. Un homenaje por respeto a su profesionalidad y a su disposición de hacer las cosas. Y van a escuchar una musiquita ahorita suavecita, porque resulta que con Mari he vivido una aventura diamante ejecutivo. Mari y yo hemos escrito un libro juntos, hemos viajado juntos a muchos países, hemos hecho un viaje como pareja, como padres, como enamorados, como uplines, como downlines, como amigos, como hombres que buscan constantemente estarse superando, buscamos la explicación de la existencia y tener más integración con el mundo, disfrutar más de la existencia. Un día nos integramos a este maravilloso negocio Amway. Hemos tenido momentos buenos y momentos mejores. Hubo altas y bajas y no tan altas. Y Marie, a la que ofrecí bajarle el cielo, la luna y las estrellas, ella siempre a la altura se ha mantenido con una actitud intachable. Ella, mi esposa, que ahora la van a ver de nuevo, que es no nada más mi esposa, sino la madre de mis hijos maravillosos, mi confidente, hoy se merece un homenaje. Ella está saliendo de una situación, pero ella es parte de esta pareja que hemos escrito una historia en el mundo, una aportación al mundo, tratando de que todos mejoren. Ha sido muy persistente y más persistente que yo. Hemos viajado a decenas de países, ciudades, hemos ido a museos en todos los países a los que hemos ido, en Estados Unidos, en California, hemos visto los shows y las luces en Las Vegas. Cuando menciono esto es porque van a ver algunos lugares en estas fotos que les voy a mandar. Hemos hecho múltiples viajes a Hawái, hemos tenido experiencias culturales en Venecia varias veces que hemos ido, en Alemania, en Suiza, otros. Siempre visito castillos porque es mi sueño en la vida visitar castillos en múltiples países de Europa, así como hemos visitado islas habitadas por todo el mundo. Experiencias espirituales y místicas como el Camino a Santiago, que lo hemos hecho 2 veces juntos, donde sientes de Santiago de Compostela en España. Hemos visitado lugares donde hay unas secuoyas, esos árboles gigantes que parecen una habitación completa. En fin, hemos hecho una vida maravillosa. Quiero terminar cantándoles una canción. ¿Qué es? Pero les explico. Ustedes vieron ahí una imagen que dice Messier Legoulet. Bueno, yo estudié fotografía cuando estuve en la universidad y me encanta la fotografía. He hecho exposiciones de fotografía y yo como artista no me llamo Oscar Velasco, me llamo Messier Legoulet. Hay una historia que ya no les puedo contar ahora, que igual se las cuento la noche, pero me inventé ese nombre, ¿no? Y ya después les explico de dónde viene. Pero es muy divertido porque en las revistas me hicieron, incluso en exposiciones que me hicieron entrevistas en radio, en televisión, y con ustedes me ciele gulé y ahí entro yo, ¿no? Al principio me daba mucha vergüenza que me dijeran así porque no me acostumbraba, bueno, pero bueno, eso me ha servido gracias a la autoestima que he logrado adquirir con este negocio. Y finalmente, yo un día hice una canción cuando estaba en la preparatoria, y la que es la música que viene aquí, pero no la letra. La letra la puso un amigo mío y un día le pedí autorización para reemplazarla por una que yo escribí cuando llegué a Diamante y que se llama, la letra se llama La Libertad, la música se llama La Libertad es Posible. La Libertad es Posible. En esta letra viene lo que yo considero que es la fórmula para llegar a Diamante. Me van siguiendo entonces. Yo no soy un cantante. Algún día quise ser artista, pero la verdad es que me decían que no se ganaba mucha plata ni nada. Pero bueno, ahora pues yo espero que cada uno de ustedes me comprenda, que confío en que ustedes no se desanimen ni se levanten ni me avienten jitomatazos mientras yo canto. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por compartir esta canción. Y esta canción trae un PowerPoint de fondo que viene como un karaoke con fotos que yo he sacado de diferentes lugares del mundo. Y el fondo y la música pues la van a poner ahora. Y entonces pues yo voy a cantar. Entonces, así va la cosa. Escuchen. ¿Quién sabe quién ha estado buscando como un loco la oportunidad de ser feliz? Y que cuando la encuentre habrá de darse cuenta que la felicidad es solo estar caminando, cruzando, logrando metas que te has propuesto lograr. No pienses que te va a llegar solo por la casualidad. Ponga más volumen a la música porque si no, no se oye. Ahora, regrésele al PowerPoint porque lo tenemos adelantado. Que si no... Los hombres han estado buscando como locos la forma de lograr la libertad. Y que sin darse cuenta la tienen en la mano y solo tienen que decir así: soy dueño causante de todas las acciones que en mi vida se harán. No pienses que te va a llegar solo por la casualidad. Tienes que trabajar, debes perseverar. Tú tienes que vivir así. Póngame estas luces si me hace favor para que me vea. Súbale un poquito más al volumen. Ay, qué divertido esto. Es que si no oigo la música, luego no sé dónde empiezo. Pretextos son la base de todos los fracasos. Llámesele miedo, desconfianza. Tú sabes que no lograrás el éxito por esperar. Debes producir, también debes demostrar que tú vales lo que deseas lograr. ¡Uy! ¡Arriba Colombia! Yo ahora ya he encontrado, después de muchos años, la libertad que yo siempre busqué. Me llevo tanto tiempo, pero valió la pena pagar el precio que hubo que pagar. Soy libre, la tengo, soy libre de lograr lo que yo siempre soñé. Nunca nada me parará, mi vida es la creatividad. Yo quiero estar así, yo quiero ser así, para siempre. Tú puedes ser libre, tú puedes ser diamante. Haz lo que tengas que hacer, paga el precio y llega diamante. El mundo te necesita, tu familia te necesita. Nos vemos en el Club de Diamantes. Muchas gracias. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.